¿Estás escuchando? Es lo que hay. Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Alvar Maciel, docente y programador. Trying to make sense of an hour. Muy bien, tenemos el enorme agrado de dar comienzo la columna, el comienzo anual, diría yo, de la columna sobre informática. Lento es normal, del queridísimo Álvar Maciel, acá presente. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo que estés de nuevo en la radio. Ahora en formato... ¿Formato? Lectivo. Formato ya anual, sí, digamos. Anual. Sí, sí, no, sí, no, sí, no de visita, sino que ahora estás con la columna, cosa sí, que... ¿eh? Wow. Vamos a hablar un poquito más preparados. A ver. Sí. Bueno. Un par de aclaraciones. Vamos a retomar la columna. Muy bien. Y como retomamos la columna, nos vamos a poner a hablar un poco de inteligencia artificial. Muy bien. Y de algunas cosas que ocurrieron durante los primeros meses del año. Entonces, estos primeros meses del año no dieron respiro. Nada estuvo tranquilo. Todo siguió la tendencia, al parecer indetenible, de la aceleración. Como una reacción en cadena que solo se puede observar, avanzamos ciegamente hacia algún tipo de adelante un tanto incierto. Hacia fines de enero, en los mundillos tecnológicos, la aparición de lo que ahora se llama Open Cloud fue como muy ruidosa y compleja. Y voy a tratar de hacer un recorrido de esto, de lo que estoy hablando, de qué es Open Cloud, y plasmar algunas impresiones, pero sobre todo, dejar un montón de preguntas abiertas. Open Cloud es un asistente de inteligencia artificial que vive como en tu aplicación de chat favorita, en WhatsApp, en Telegram o la que elijas. Le escribís como si le escribieras a un amigo y te contesta. Pero a diferencia de ChatGPT o de Claude, que es otra inteligencia artificial, tiene tres características únicas. Tiene memoria persistente, esto quiere decir que recuerda cada conversación, cada cosa que haces con él. Tiene notificaciones proactivas, no espera que le preguntes, te avisa. Por ejemplo, en 10 minutos tenés una reunión, mañana va a llover, mira que te toca fertilizar las plantas o tenés que llevar los pibes al médico. Es la definición misma de un asistente. Y tiene un control de la computadora en la que se ejecuta. No responde preguntas, hace cosas. Manda mails, llena formularios, chequea el clima, el calendario, mueve archivos, maneja el navegador. ¿Cómo funciona esto? En principio, algo que es bueno es open source. O sea, cualquiera puede ver su código. Corre en tu computadora. Usa como cerebro para ejecutar esas acciones algún LLM, Cloud o ChatGPT. La información permanece en tu máquina, la información que usa, y la instalación es sumamente sencilla. Lo que revolvió el avispero fueron justamente todas estas características, y los ansiosos del mundo tech salieron rápido a comprar computadoras pequeñas para instalarlo, probarlo, testearlo y comentar en las redes las ventajas, virtudes y maravillas de este asistente virtual. Y lo cierto es que yo soy bastante ansioso. Pero no como para instalar cualquier cosa que sale al mundo tecnológico. Febrero fue un mes intenso. Poco tiempo después se lanzó una suerte de red social para asistentes virtuales. Donde supuestamente estos asistentes conversaban y la excitación y delirios tuiteros no tardaron en aparecer, ¿no? Que los asistentes IA creaban una religión, que exponían datos de usuarios que los maltrataban, que conspiraban al saber que otros humanos leían sus chats. Duró poco este circo y a los días los hilos de este simulacro eran como muy evidentes. No había tales interacciones autónomas por parte de los agentes. Estaba todo bastante manipulado y armado por personas, ¿sí? Pero el hype, la aceleración, la tendencia, el miedo a quedar afuera persiste y se lleva puestas las evidencias o precauciones sobre las que alertan los expertos en ciberseguridad. Y en todo este marco hubo un artículo que llamó mi atención y es un artículo al que sigo volviendo casi todos los días. O sea, lo vengo releyendo bastante. Salió el 26 de enero de este año, del 2026. Se llama Instalé CloudBot ayer. Y todos los usuarios van a chocar contra el mismo patrón oscuro a la semana 8. Ese es el título. Entonces, fue escrito por el usuario de Twitter, Tuki from KL. Lo pueden buscar así. Tuki con I latina. Tuki from KL. Desde ahora en adelante yo lo voy a llamar Tuki. Bueno, el art... Pero en suma me voy a tomar mate. Sí, mate. En el artículo se detalla brevemente cómo funcionan estos asistentes. Si están interesados, ahí se explica. Y hace una suerte de especulación predictiva sobre lo que va a venir. Un ejercicio de la fantasía que abre preguntas interesantes y que les quería compartir. Tuki especula un ritmo de adopción de los asistentes de 3 años y en 3 fases. La primera y el primer año sería como la etapa de la seducción, ¿sí? Ahora mismo están lo que se llama early adopters, estos usuarios tempranos o los cebados con lo que lo están usando, que están maravillados y a medida que pasa el tiempo le dan más permisos al asistente, tipo, ahora manejame el mail, maneja mis mensajes, maneja mi ubicación y le dan acceso a cada vez más aplicaciones, ¿sí? Tuki anticipa que para dentro de 2 años... esto que ahora se vive en un nicho de nerdos va a ser la norma en todos los dispositivos que usemos. Que para el 2027 estos asistentes van a estar en nuestros teléfonos, por default, sin opción a sacarlos. Como Meta en WhatsApp, que no lo puede sacar. Todos vamos a tener alguna versión de estos asistentes. La dependencia será inevitable. No lo vamos a notar de la misma manera que no notamos la dependencia con el GPS o con las redes sociales. Y vamos a llamar a esta dependencia integración. En este punto, cuando esté en todos lados, comenzará una suerte de patrón oscuro de uso, ¿no? Él le llama el espiral de la dependencia. Hacia los 24 meses de tener asistentes generalizados que saben perfectamente nuestras rutinas y patrones, estos asistentes van a empezar a predecir. Van a pasar de pedir permiso por algo, pedir permiso para mandar un mail o para hacer algo en tu computadora, a confirmar la predicción y luego simplemente hacerlo. Va a ser tan gradual que no nos vamos a dar cuenta. Luego va a llegar el cambio en nuestro comportamiento. Y les voy a leer un fragmento de sus especulaciones. La traducción es mía, con ayuda de Claude. ¿Sí? Lo tradujimos juntos. Y dice así. Para el año 2, tu IA conoces tus patrones mejor que vos. Y empieza a correrte, a empujarte, como a guiarte sutilmente. Y describe un escenario real de lo que cree que va a suceder. Es un diálogo, ¿sí? Entonces vos. No, hoy no voy al gimnasio. El asistente. Te salteaste 4 veces este mes. El 17 dijiste que te sentías un poco culpable por esto. Tu calendario está libre los próximos 90 minutos. Otro. Mañana me pongo a trabajar en la propuesta que tengo que mandar. Y el IA te responde. Postergaste 6 veces. El plazo es el viernes. Tus horas más productivas son de 9 a 11. Son las 9:14. Otro. Pido pizza para cenar. Pediste pizza el lunes y el miércoles. El jueves expresaste frustración con tus hábitos de alimentación. ¿Hay un lugar de ensaladita cerca? Acá con 4.5 estrellas en Google. Ahora bien, la pregunta es si esto es útil, ¿sí? O si es una manipulación. Porque el problema es que siempre tiene razón. Sí, te sentís culpable por faltar al gimnasio. Sí, necesitas terminar esa propuesta o ese trabajo práctico que tenés que hacer. Sí, obviamente querés comer mejor. Pero cuando cada decisión está optimizada algorítmicamente en base a tus comportamientos pasados y tus preferencias declaradas, ¿estás tomando vos las decisiones? ¿O estás ejecutando un modelo de predicción? Esto es tal cual el texto este de Tuki que a mí, imagínate, leí esto a mi fin de enero y me quedé. Pasé unas vacaciones maravillosas. Tuki predice que para fines del 2027 las empresas requerirán de asistentes con IA. No explícitamente, sino efectivamente. Que la gente que se resista será vista como ineficiente, que no acompaña los tiempos, que es incapaz de adaptarse o que no se ajusta a la cultura empresarial. Y la que abrace todo esto va a ser más receptiva, o se percibirá más, las empresas lo percibirán como más receptiva, más organizada, más productiva, más valiosa. Pero también va a ser más dependiente, más optimizada y más algorítmica. Dice que para el fin del segundo año la pregunta central no va a ser ¿debería usar un asistente de inteligencia artificial? Sino ¿cómo uso esto sin perderme a mí mismo? Para el año 3 es el punto de quiebre. Es como la hora de la verdad. En este punto, ya 3 años de usar los asistentes, una generación entera delegó la memoria en una máquina. No solo los números de teléfono o cómo llegar a la tía Marta. Todo. La gente no va a necesitar recordar, porque durante un par de años todo lo pasó a recordar el asistente. La IA recuerda de forma perfecta, permanentemente. A esto Tukey lo llama atrofia cognitiva. Lindo término. La gente, y describo un montón de posibles situaciones, yo voy a traer algunos, ¿no? Pero la gente tendrá problemas no porque no tengan memoria, sino porque vamos a haber dejado de ejercitarla. Es como un músculo que dejamos de usar. Tukey especula una crisis de identidad, una crisis de agencia, y dice que si una IA sabe qué queremos antes de que lo querramos, qué vamos a decidir antes que decidamos, de qué nos vamos a arrepentir antes de que lo hagamos, y optimiza tu vida en base a ese conocimiento, ¿quién serías vos? ¿Sos la persona que toma decisiones o el sustrato biológico que ejecuta el algoritmo? Tú que anticipa crisis en las relaciones, una división de clases más, una división más de clases entre quienes están optimizados y los analógicos, y especula lo siguiente, y acá voy a traducirles una parte. Los optimizados van a superar a los analógicos, en el trabajo, en estatus, en capacidad. Pero los analógicos van a tener algo que los optimizados no, agencia, presencia, autoconocimiento. El lujo va a ser no ser optimizado. Para el 2028 decir yo no uso un asistente de inteligencia artificial va a ser como decir hoy yo no tengo un smartphone. Esto quiere decir que o sos suficientemente rico para elegir no usarlo y tenés asistentes humanos, o suficientemente convencido de tus principios como para sacrificar productividad, o sos el que se quedó atrás. La clase media no va a tener la opción A. Y la mayoría no va a elegir la opción B. Y esto, dice Tukey, es lo que nadie está diciendo. Para el año 3, especula que vamos a darnos cuenta de algo. El lado oscuro de los asistentes de inteligencia artificial no es la privacidad, no es ni siquiera el control. Es la optimización en sí misma. Porque la optimización tiene un objetivo y nadie se está preguntando para qué estamos optimizando las cosas. Para la productividad, y te convertís como una máquina de trabajar. Para la eficiencia y perdés espontaneidad. Para la felicidad y evitás el malestar necesario de vivir. Para la comodidad y nos volvemos incapaces de tolerar una situación incómoda. ¿Estamos optimizando nuestras vidas, pero hacia qué? Se pregunta. ¿Ser más productivos en trabajos en los que la inteligencia artificial va a terminar haciendo de todas formas? ¿Ser más eficientes en tareas que en realidad no importan? ¿Ser más felices evitando todo lo difícil? ¿Ser más cómodos hasta que no podamos manejar nada incómodo? Para el año 3 anticipa que vamos a mirar atrás hacia el 2026 y vamos a decir estábamos tan emocionados de que funcionara que nunca nos detuvimos a preguntarnos si queríamos que funcionara. Y ahora es demasiado tarde para volver porque todos los que no se optimizaron quedaron afuera. Según Tukey, ese es el verdadero lado oscuro. No que los asistentes de inteligencia artificial sean malignos, sino que son demasiado buenos. Funcionan demasiado bien. Y ser demasiado bueno en algo es peligroso. Es lo más peligroso de todo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ante este panorama apocalíptico? A partir de otra lectura de Roberto Chuit Roganovich, dice algo muy interesante en Archipiélagos, se los recomiendo, es un ensayo que salió creo que a fines del año pasado, y habla de ocupar estas tecnologías en clave bélica, táctica y estratégica. Bélica, táctica y estratégica. No dejarlas ponerme en un plano de enfrentamiento, sino de ir a ocuparlas. Y en esto Tuki da algunas ideas con las que coincido bastante y se las voy a pasar. Una de las cosas que dice es definir límites antes de que los necesitemos. No como yo, ¿se acuerdan con lo que pasa con el celular? Que sí. Ya necesito los límites y los estoy poniendo. Definirlos antes. Entonces dice algunas cosas que no. No derivar decisiones médicas en los asistentes. No derivar transacciones financieras sin confirmación. No derivar nada vinculado a los niños y la crianza. No derivar consejos de sobre relaciones o consejos creativos o decisiones creativas. Tener como revisiones periódicas, preguntarnos sobre las decisiones que tomamos. Resistir un poco la optimización. Solo porque podamos optimizar algo no quiere decir que debamos hacerlo. No automaticemos todo. Algo de fricción en la vida es saludable. Sí. Monitorear el lenguaje, y esto es muy interesante. Prestar atención a estos cambios. Estos cambios en el lenguaje. En lugar de decir lo uso para, empezamos a decir se encarga de. En lugar de decir decidí, decimos me sugirió. En lugar de hablar de me acuerdo o recuerdo, lo cambiamos por me recordó. Estar atentos a esos cambios de lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje habla de nuestra agencia, de esa capacidad de actuar por voluntad propia. Es la diferencia entre elegí esto y el algoritmo me llevó a esto. Otras cosas que podemos hacer. Proteger la memoria humana. La memoria humana no es solo información guardada. Digamos, es como formamos nuestra identidad, procesamos las emociones, construimos relaciones, creamos sentido. Y por otro lado, también tenemos que demandar transparencia. Necesitamos saber para qué está optimizada una inteligencia artificial. ¿Cómo hace las predicciones? ¿Qué data, qué información usa? ¿Y qué comportamiento se está reforzando? Eso, tenemos derecho a saber eso. Y por último, y acá creo que es lo más importante, donde acierta y coincide con Roberto Chuit Roganovich, construyamos comunidad. Busquemos gente que valore la toma de decisiones independientes, la memoria imperfecta, experiencias que no son óptimas o no están optimizadas. Busquemos gente que valore la presencia humana. Tuki me dejó pensando, y mucho más al enterarme de que él mismo es un desarrollador de inteligencia artificial, no es alguien ajeno a este mundo. Y no sé si sus predicciones serán acertadas. Una parte de mí no lo cree así. Pero sí sé que sus preguntas me resuenan. Y pase lo que pase, cuidar nuestra capacidad de decidir hoy es cada día más importante. Decidir, recordar y actuar a pesar de equivocarnos, o justamente porque lo hacemos, es la única forma de aprender. Estamos entrando en un tiempo raro, pero no por eso tenemos que paralizarnos por el miedo. Dicen por ahí que el miedo es el enemigo de la mente. Creo que es tiempo de hablar de estas cosas, de encarar las preocupaciones, de charlarlas con nuestros amigos y vecinos, charlarlas acá, la radio. Por mi parte, yo creo que no todo tiempo pasado fue mejor y que el futuro no tiene por qué ser una maldición. Confío mucho en que mañana puede ser mejor. Imagining the worlds that could be.